Ariel, bueno, todo el arco del sector reunido en esta conferencia de prensa, ¿cuáles son específicamente los reclamos que se le hace a esta ley? Bueno, básicamente lo que estamos pidiendo es que se retiren los artículos 23 y 24 del proyecto de reforma tributaria, por entender que cooperativas y mutuales no son sujeto imponible de ganancias por ser empresas que no tienen ganancias, sino que trabajan por brindar un producto o un servicio al costo, y en caso de que haya sobrevalor en ese producto o en ese servicio, se devuelva a sus asociados sin que haya mediado un acto comercial en el medio, sino lo que sobre la base de que lo que está en juego es un acto cooperativo en el cual transacciones entre asociados a una misma entidad o a entidades diferentes se proveen de servicios y productos. Esto afecta por ahora nada más que a cooperativas de ahorro y crédito y mutuales, y seguros, ¿no? Y seguros, sí, pero como se ha dicho aquí, es una embestida contra una figura que desde el cooperativismo entendemos es vital para nosotros, que es el acto cooperativo, y un ataque a la ley de cooperativas y mutuales, a las dos leyes, ¿no? A la ley de cooperativas y a la ley de mutuales. Y abre la puerta para futuros alcances, ¿no? Se han reunido con legisladores. ¿Cuál ha sido la impresión? ¿Qué expectativas tienen para el tratamiento que será la próxima semana? Bueno, como hemos comentado aquí, se han mantenido reuniones con casi un centenar de legisladores, básicamente del arco opositor, pero también del oficialismo, legisladores que conocen el territorio, que conocen el interior de nuestro país y que saben de la importancia que cooperativas y mutuales han tenido históricamente y tienen hoy en día en el desarrollo de nuestras comunidades. Hemos sido muy bien recibidos, entendemos que han entendido nuestro mensaje y esperamos que en el recinto puedan manifestar esa voz, nuestra voz, la voz de los pueblos. ¿Qué pasa si estos artículos no se modifican? Bueno, como también ha sido señalado aquí, el sector está muy unido, muy consolidado en esta demanda, en este pedido de quita de estos dos artículos, y entendemos que si esto no es atendido, se iniciarán los caminos judiciales que tiendan a declarar anticonstitucionales estos dos artículos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.